Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despenadas de la sombría paz venezolana, te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del legamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre esquinocial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Amor a América, de Pablo Neruda. Iria Culiaguian de Valderrama. Y una de las cuestiones interesantes, como contábamos hace un ratito, hablábamos de esto, de la marcha, de la denuncia por los territorios, de la denuncia de la minería, de la denuncia contra las grandes empresas. Esto no es solo algo que denuncian los pueblos originarios y las comunidades campesinas también, ¿no? Sino que incluso hay un informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que este año mostró preocupación, digamos, por las agresiones, el aumento de las agresiones, los actos de violencia, criminalización y amenazas que reciben los pueblos indígenas, y dice, particularmente en el contexto de obras en gran escala relacionadas con industrias extractivas, agroempresas, infraestructuras, presas hidroeléctricas y tala de árboles. Entonces, cuando los pueblos originarios dicen nos están matando, hay avales también, incluso en el marco del megacapitalismo, como puede ser Naciones Unidas, que dicen, sí, es verdad. Y tenemos algunos casos muy concretos, por ejemplo, el caso de, bueno, además del caso de Maldonado, que ahora vamos a hablar, pero el caso de Javier Chocobar, que incluso hay pruebas muy contundentes. Sí, Javier Chocobar era integrante de la comunidad indígena Los Chuchagasta, de Tucumán, y un 12 de octubre del 2009, un 12 de octubre del 2009, primer día de la resistencia, como vos decías, Nati, mientras estaba defendiendo el territorio, ubicado en una localidad que se llama Trancas, en Tucumán, como decía recién, bueno, se produjo el asesinato, ¿no? Ese mismo año, la justicia de Tucumán le había otorgado una medida de protección judicial a favor de la comunidad a la que pertenecía Javier Chocobar. Este fallo lo había recurrido un empresario, Darío Amin, y la Cámara de Apelaciones no le dio lugar a Amin, al empresario, respecto a su reclamo de este territorio, porque en este territorio, justamente donde estaban defendiéndolo ellos, funcionaba una cantera de piedra de Lajas que la familia Amin había comenzado a explotar en el 2008, pero porque el Estado provincial le había concedido esa tierra, un poco lo que decíamos recién, ¿no? De cómo los estados y los gobiernos y el poder, bueno, le dan a los empresarios quitándole a los pueblos originarios. Bueno, después que la justicia le bajó el dedo a Amin, lo que hizo Amin fue agarrar a dos expolicías, uno de apellido Gómez y otro Valdivieso, entró al territorio, atacó con armas de fuego a todos los comuneros que estaban allí y como consecuencia de este ataque falleció Javier Chocobar, que tenía 68 años, y resultaron heridos Andrés Mamani, que es el actual cacique de la comunidad, y Emilio Mamani y Delfín Cata, tres más. Así que después de nueve años, el próximo miércoles, el miércoles 24, van a conocerse el veredicto contra los acusados, que bueno, están pidiendo desde la querella la pena máxima, por supuesto, pero bueno, tardaron 9 años en poder llegar a juicio contra los asesinos de un integrante de la comunidad. Y esto es lo que pasa, o sea, pasa todo el tiempo. De hecho, bueno, hace poco hubo un miembro de la comunidad de la Primavera que había desaparecido y a los pocos días apareció muerto. El mismo caso de Santiago Maldonado, digamos, que un caso sobre el que ya hemos hablado varias veces, pero nunca sobra recordar también. Sí, en el caso de Santiago Maldonado, bueno, estaba buscando hoy, bueno, qué se puede aportar que ya no conozcamos, ¿no? Y buscando entre los materiales que fuimos publicando o que publicamos regularmente en Red Eco sobre el tema de los pueblos originarios, que están todos concentrados en una de las secciones de la página, empecé a mirar hacia atrás y encontré que en enero del 2017, o sea, 7 enero, agosto, 7 meses antes que desapareciera Santiago Maldonado, nosotros habíamos publicado una nota que hicimos sobre la resistencia justamente de integrantes del LOF Cuyamen en su territorio, y que en ese momento, o sea, 7 meses antes de la desaparición de Santiago, habían sido reprimidos, habían sido encarcelados, muchos casos incomunicados, a través de una avanzada que la policía de Chubut y la gendarmería, que fue convocada a ir hacia el territorio, 150 efectivos de gendarmería e infantería, o sea que ya conocían muy bien ese territorio donde lo desaparecieron a Santiago, además de la policía chubutense, entraron y bueno, reprimieron con carros de asalto, cortaron caminos, dispararon balas de goma y bueno, ahí detuvieron a 7 mapuches un día, y al otro día, cuando las distintas organizaciones se acercaron a Esquel para reclamar que liberen a los detenidos, mientras estaban reclamando aprovecharon y volvieron a entrar al territorio y volvieron a reprimir a los pocos que habían quedado ahí. Ahora, ¿por qué el ataque se produjo ahí en el territorio donde después desaparece Santiago, también siendo solidario con la resistencia de este mismo pueblo que había sido reprimido meses antes? Porque estas tierras estaban bajo el dominio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que pertenece a Benetton, al italiano Benetton. y sus sucesores, y además por ese territorio cruza un tren turístico que se llama La Trochita, que el estado de Chubut se lo había, que era propiedad del estado de Chubut, y bueno, y que lo explotaba en ese lugar. Bueno, en el 2015 esta resistencia del Love Cuyamen había recuperado la Trochita, y había sido reprimido en tres oportunidades, ¿no? Todo esto, bueno, fue geográficamente y en el lugar, marcando para las fuerzas represivas y para el estado de Chubut un territorio al cual, bueno, para decirlo en lenguaje de la calle, ya le tenían puesto el ojo y le tenían ganas. Bueno, ese territorio fue el que hizo una nueva acción de resistencia aquel primero de agosto, cortando la ruta 40, y bueno, todo lo demás es historia que compartimos y conocemos. Lo que quería traer en todo caso es, bueno, cuál es la situación actual de la causa por la desaparición y posterior aparición después de 78 días del cuerpo de Santiago Maldonado, que lo encontraron, entre comillas, en el río. Según comenta su hermano Sergio, bueno, la carátula, bueno, sigue como desaparición forzada de persona, pero no ha mostrado ningún avance, porque todas las pruebas que quiere presentar la familia son rechazadas o frenadas por la justicia. La familia está pidiendo dos cosas básicamente. Primero, que se investigue la actuación de la gendarmería, que entró al lugar sin ningún tipo de orden, digamos, y reprimió ese primero de agosto. Y segundo, lo que piden es que revean o vuelvan a hacer, amplíen, digamos, la autopsia que se hizo sobre el cuerpo de Santiago, que está rotulada como que murió asfixiado por estar sumergido y por las bajas temperaturas, pero no da precisiones exactas ni de la fecha que murió, ni de las condiciones que murió, ni qué pasó durante los 78 días que el cuerpo no apareció. Porque lo que dicen es que el cuerpo presentaba signos que se llama de crioconservación, pero para que un cuerpo sea crioconservado tiene que estar a una temperatura de 80 grados bajo cero, y el río, según los mismos peritos, nunca tiene menos de 6, 8 grados. Entonces, ¿dónde estuvo durante 78 días el cuerpo de Santiago? ¿Cuál fue la responsabilidad de la gendarmería en la desaparición de Santiago durante todos estos días? ¿Y quién es el responsable de la muerte de Santiago? Es lo que la familia sigue luchando y pidiendo que se investigue, y para llegar a realmente tener justicia. Sí, aparte había otras pruebas, como que había un polen que se supone que desaparece a los pocos días, o sea, varias cosas que sí, además que ese lugar donde aparece el cuerpo ya había sido rastrillado varias veces, en ninguna oportunidad habían encontrado nada, y bueno, es muy raro, hay un montón de cosas que no cierran, por eso digamos que Santiago de alguna manera y lamentablemente se ha convertido como en el símbolo de la solidaridad con la lucha del pueblo mapuche y de la represión del Estado, de un gobierno en contra de los pueblos originarios. Sí, y también no quiero dejar de mencionar el caso de Rafael Nahuel, que a los pocos días fue baleado por la espalda, y también en el marco de la misma lucha. Vamos entonces a escuchar un poquito de música para levantar el momento. Viento del norte, tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna.